Vaya que tienes tu caldera, como ninguna hace mucho conocí. Como quisiera que tú llegues allí a disfrutar a Loreto de aguas tibias. Va a Inglés a piscina natural, a disfrutar a Loreto de aguas tibias. Va a Inglés a piscina natural. La playa Brava es un centro popular, que hasta las olas disfrutan al pasar. Bellas mujeres que adornan tu jardín, la copia tiene y espera por los niños. Y él muy feliz la recorre por doquier, la copia tiene y espera por los niños. Y él muy feliz la recorre por doquier. Vista ya la tendrás y ella te acogerá. En este nuevo año se será, tendrá que ser. Todos bailemos ya al compás de este son. Caldera, esta es la cumbia de tus playas, ya. Tienes tu caldera, como ninguna hace mucho conocí. Como quisiera que tú llegues allí a disfrutar a Loreto de aguas tibias. Va a Inglés a piscina natural, a disfrutar a Loreto de aguas tibias. Va a Inglés a piscina natural. La playa Brava es un centro popular, que hasta las olas disfrutan al pasar. Bellas mujeres que adornan tu jardín, la copia pina y espera por los niños. Y el muy feliz la recorre por doquier, la copia pina y espera por los niños. Y el muy feliz la recorre por doquier. Vista ya la tendrás y ella te acogerá. En este nuevo año se será, tendrá que ser. Todos bailemos ya al compás de este son. Caldera, esta es la cumbia de tus playas, bailen ya. Todos bailemos ya al compás de este son. Caldera, esta es la cumbia de tus playas, bailen ya. Todos bailemos ya al compás de este son. Caldera, esta es la cumbia.